qué alegría poder recibir a los buenos amigos. Aquí está Raúl Sogún desde su emporio cultural en Salamanca. Bueno, pues nos va a volver a hacer disfrutar de una temporada magnífica, llena de sensaciones excitantes en torno al cómic, al noveno arte. Y la verdad es que noticias no van a faltar este año, porque tenemos multitud de eventos, cantidad de convocatorias. Pues bueno, incluso las grandes editoriales que vuelven a sacar sus títulos emblemáticos, películas, ad hoc, en fin, que de todo habrá en esta sección, en el noveno arte, en la sección de Raúl Sogún. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, qué bien, estás joven, ¿eh? Estás igual sí, de joven que te dejé. El verano nos está sentando bien y ahora que estamos disfrutando de la ciudad, que está bonita, está llena de gente, pues bueno, estamos aprovechando también. Ya seguís festejando Salamanca, ¿verdad? Exactamente, hemos empezado el jueves pasado y nada, nos quedan todavía una semanita más de fiestas y bueno, la verdad es que es una gozada ir por las calles a cualquier hora, verlo todo lleno de gente y bueno, pues poder pasar está bien. ¿Va a haber alguna actuación de relumbrón? Tenemos dos así cerca y fácil, que bueno, que intentaremos aguantar poquito a Martín. Mañana tenemos Mago de Oz por la tarde-noche. Bueno, la noticia es que Chus, después de un pequeño sustillo, ¿verdad? Sí, después de un pequeño impasse ya ha vuelto. Sí, anunció que dejaba momentáneamente la banda, pero vuelve y mira, pues Salamanca puede ser un buen lugar para el reinicio, ¿verdad? Empezó el otro día en Rivas y bueno, a ver, que queden todo por aquí, iremos a verlos y disfrutar un poquito la música, que ya nos tiene un pequeño abandonado, así que aprovechamos. Bueno, pues vamos a hacer lo posible porque Chus también esté en La Rosa de los Vientos este año en alguna ocasión, y además tiene motivo porque en octubre lanza su poemario, que además me honro en prologar, y bueno, será todo un acontecimiento, unos poemas fantásticos como nos tiene acostumbrados Chus, así que deseamos todo lo mejor para el líder de Mago de Oz. Y bueno, pues también Jordi Dan, ¿no? No es lo mismo, pero también tiene un público y bueno, aunque la gente tampoco tener quizá mucho cachondeo, que es un día después, es el día 11, si nos acercaremos por aquello, que sigue siendo un icono, que más que menos ha estado bailando el chinguito, la barbacoa, sobre todo después del Benito que nos hemos dado, pues aprovechar y bueno, pues por verlo, es algo curioso y por qué no, también por reírte un poquito, que también son fiestas, sí. Y ya que lo tienes, pues por qué no acercarse. ¿El 11 de septiembre? Sí, el 11 de septiembre. ¿El 11S? Sí, es el 11S, intentaremos que no sea más atentado, pero bueno, oye. ¿De Jordi Dan actuando en la Plaza Mayor? No, lo tenemos al final en el Multiusos Sánchez Paraíso. ¿En el Multiusos? Porque claro, la convocatoria era masiva, ¿no? Y... claro, hay un sitio recogido por si llueve y no podamos disfrutar del espectáculo, una vez que le dé por llover, como hoy, como unas cuantas gotillas y oye, bueno, qué maravilla. Raúl, todos llorando, emocionados con los mecheros encendidos, ¿verdad? Porque ya para lo que sirven los mecheros, pues ya no se puede hacer otra cosa con ellos. No, porque claro, estamos en recinto cerrado y claro. Recinto cerrado, luego llega la guardia y se puede liar. Y se puede liar, y todos abrazados, ¿verdad? Haciendo la ola con el chiringuito. Que será una de las congas más grandes del mundo, ya que estamos con tantos Guinness de los récords en verano que la gente aprovecha a hacer Guinness, pues oye, uno más. Eso es. Bueno, pues ahora mismo estoy con la carne de gallina pensando en el negro no puede. La barbacoa como tal. Sí, tenemos la barbacoa, tenemos el chinguito. Martín no va a estar. Estamos esperándolo aquí, le demos un huequecito ahí, a ver si es posible, que necesitamos ahí una entrevista, necesitamos a Lilla y fuerte, sí. O por lo menos que nos vaya soplando las preguntitas y ella, sí. hay que conseguir el saludo. Sabes que Martín Espósito es el máximo exégeta reconocido de Jordi Dan. Sí. Si hay que acudir a alguna biografía sobre este ilustre músico francés, debemos siempre recurrir a Martín Espósito. Por cierto, Silvia, llámale, despiértale. ¿Qué va haciendo ahora? Llámale, que este se piensa que se va a librar, porque está ahí en las fiestas de Galicia y eso no... Hombre, permiso se le da, pero hasta cierto punto. Así que dentro de unos minutos, cuando Raúl vaya concluyendo su sección, le damos paso, que habléis un rato y además anímale, Raúl. Sí, que hay que ir preparándolo, así para que la gente vea cómo en la antena las cosas salen y hay que ir preparando, pues si no le da tiempo a venir debido a los grandes compromisos que tiene. Ya hemos visto que las multinacionales están pegando por él, sí. Y nosotros, pues oye, nos deja uno de sus iconos, que ya que lo tiene todo, pues empezar a hacer nuestra propia colección. Sí, exacto. Además me ha puesto en un compromiso porque cuando he llegado a la redacción me he encontrado con un montón de sobres llenos de dinero y una bolsa también negra llena de billetes y todas a nombre de Martín, y ya sabes por qué, ¿no, Raúl? Sí, yo estoy hablando también con por el tema de que aprovechar, meter un tercer nombre ahí, pues por aquello que nos caiga algo, por unas vacaciones así que nos podemos dar así en Navidades y tal, poder aprovechar. Sí, me comentan que de la Operación Malaya 3 se ha librado por los pelos, pero bueno, que está sí, es que también con esto de que estuvo siguiendo a los grandes autores clásicos de la música de nuestro país, pues, gente como las cantautoras que Compañoleta y estas cosas, pues bueno, sí, es normal que algo le cayera. Sí, sí, sí. Bueno, este año espectacular, Raúl, me comentas, para el cómic, con un montón de reuniones, de exposiciones, y luego la DC, que se anima, ¿no? Sí, bueno, tenemos cuatro puntitos este año bastante bastante curiosos, por fin, y para gente que piense que el mundo del cómic, pues siempre hemos dicho que poquito a poco va saliendo, bueno, pues ya ha florecido del todo. Si nos ponemos a contar las fechas y los grandes salones y reuniones que hay, que bueno, aprovecho también para dar las gracias a la gente de Avilés, no he podido ir por temas así un poquito más complicados, y si se me escapa Avilés, es una de las espinitas clavadas que tengo, porque es una de las reuniones más curiosas, más divertidas y más agradecidas de tener en el mundillo del cómic. Pues si empezamos a contar, cada tres semanas más o menos hay un salón, una reunión, pues está Málaga, está el Salón del Manga de Barcelona, que también está esperando a la gente como vamos, algo espectacular, va a ser todo un evento. Tenemos también Granada, en Madrid, desde luego. Hemos tenido este verano también las Viñedos del Atlántico, que ha estado en La Coruña un año más, pegando fuerte, y bueno, pues que más que menos tenemos, pues eso, cada tres semanitas una posibilidad, un fin de semana, de poder escaparnos y bueno, dar un poquito a conocer el mundillo del cómic, y cada vez más, y bueno, pues los autores han descubierto que en España hay un gran filón, hay una gran cantidad de fans, y desde luego pues todo el mundo se acerca, todo lo que te quiera acercar siempre es bonito hacer, bueno, pues verlo, disfrutarlo, y el que no haya probado este año sí que no tiene ninguna excusa, porque en 100 kilómetros, 200 kilómetros a la redonda, fijo, tiene un evento. Bueno, pues ahora me cuentas lo de la DC, pero que tenemos aquí a Martín Espósito. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas y calurosas noches, Juan. Raúl, ¿qué tal? Buenas, Martín, ¿qué tal? ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, pues un DJ, ¿dónde va a estar? En una discoteca, ¿no? ¿Estás en una discoteca? ¿Estás de oito? Claro, claro, claro. Mira, tengo aquí una sorpresilla para todos los oyentes. Un saludo de parte de todo el pueblo. Mira. Bueno, ahí está. Algo de moito, ¿no? Las fiestas del 8, que son mucho. Aprovecha uno de los saquitos suyos. Uno de los saquitos suyos, ya sabemos dónde ha ido. Sí, sí, estábamos comentando, Martín, que sí. El gran icono para ti, que es el Jordi Dan, actúa el 11 de septiembre en Salamanca. Sí, creo que tengo a Raúl desplazado, ¿no?, en tal evento. Sí, estamos esperando aquí el sobre, estamos esperando la entrevista y, bueno, pues, ver un poquito qué te faltaba en la colección por pedírselo. Bueno, si no llega, ya lo llevo yo, ¿eh? Sí. ¿Necesitas algo, alguna pieza que te pueda recabar, Raúl? ¿Alguna curiosidad, alguna rareza de Jordi Dan? El chiringuito, ¿en qué momento se le ocurrió el chiringuito? ¿En qué momento o sea, las grandes preguntas de Martín Espósito, ¿eh? Sí. ¿Y qué significa Casa Cho? Aprovecharemos, eso sí, luego veremos la versión no censurada, publicaremos la versión no censurada de la entrevista, porque lógicamente hay cosas que será complicado, sí, que nos cuente, y luego sí, luego ya cogeremos, lo volveremos a meter dentro de sus segundos sarcófagos, lo llevamos a Martín para que siga en su colección. Tú pregúntale con valentía, Raúl, a Jordi, porque él se muestra remiso ante algunas preguntas. Hay aspectos de su vida muy muy oscuros, ¿eh? La relación con sus animadoras, ¿no? Las bailarinas. Sí, sí, sí. Bueno, además de eso, sí. Bueno, Martín. Es cierto, sí. Mañana estaré con la oreja de Van Gogh, o sea que muy bien, ¿eh? Mañana el verano también ha estado muy bien. Con la oreja, que la han desenterrado, sí. Por fin, la oreja de Van Gogh. Sí. Y con Joaquín Sabina también desenterrado recientemente. ¿También con Joaquín Sabina vas a estar? Sí. Muy bien, en Alcalá de Henares, estuvo muy bien, muy interesante el concierto. Sí. 2 horas y media de concierto. ¿En Alcalá de Henares? 5 canciones en Alcalá de Henares. Ah, pues yo pensaba que había estado en la Plaza de Toros de las Ventas. No, también estuvo en las, también estuvo en las ventas, pero para las ventas no había entradas, sino que la de Henares quedaban. Se movieron hilos y... Que había sido el concierto privado que os habéis hecho vosotros. Pues sí, pues tampoco habría estado mal, Vamos, que hacen, bueno, ya tenemos... Hacen un verano intenso, ¿no? Sí, con muchas novedades musicales. Tenemos lo último de Van Essence, tenemos a Melendi con su gancho London, ¿no? También tenemos a David Bisbal. Sí. Bueno, tenemos ahí unas cuantas novedades. George Michael también, tenemos el disco. George Michael ya no es ninguna novedad más. Elton John también. Y bueno, pues la novedad de esta próxima semana, que será, bueno, el día 18, realmente el 18 de septiembre, sí. Paulina Rubio. ¿Y los clásicos? Bueno. Faltan los clásicos, o sea, aquí echamos a faltar, nosotros estamos celebrando las fiestas, sí. Y hay que reconocer que, bueno, pues Loquillo va a tocar el jueves, Loquillo y los Trogloditas tocarán aquí el jueves, y luego tenemos otros grandes iconos que, bueno, también sabemos la predilección de Martín por Rafael, pero y Manolo Escobar, hombre, que va a estar aquí, hombre. Y no. Tenemos disco nuevo. O sea, que tenéis, en Salamanca tenéis Jordi Dama, Manolo Escobar, tal, ¿eh? Sí, tenemos un poquito de todo. Aquí nosotros tenemos SL América, el combo dominicano. Vamos, que estamos aferrados a la tradición, ¿no? Más rigurosa. El combo dominicano que venía a la gran orquesta de Canarias. El combo dominicano. Aquí en Ovaladouro, sí. Bueno, no estuvo mal. Bueno, ¿cuántas personas os habéis reunido, os habéis congregado en torno a la cita? Aquí estamos en torno a 300 personas metidas. O sea, todo el pueblo. Pasando muchísimo calor, sí, porque ha sido tremenda esta semana que he pasado aquí en la costa de Lugo, ha sido tremenda. Incluso tenemos datos, porque claro, hemos hablado de música, pero nos espera un año cargado de información, sobre todo el medio ambiente, el cambio climático. Mira, pues un dato que no se ha publicado en ningún sitio. Una exclusiva. La Rosa de los Vientos, así como que no quiere la cosa. Agárrate, Raúl. Estamos atados. La temperatura del mar Cantábrico ha superado un récord desde que se tienen registros esta misma semana. Sí. Hay una persona responsable que tienen una sonda a 11 metros de profundidad. Sí. El récord estaba en 21 grados, la temperatura del mar, a esos 11 metros de profundidad. Y esta semana se han superado los 23 grados de temperatura a 11 metros de profundidad. Impresionante. Entonces, bueno, el calor ha sido tremendo en toda España, pero en la costa de Lugo ha sido tremendo, sí, por la gran humedad que hay. Bueno. Y bueno, la gente nos recuerda un mes de septiembre como el que estamos viviendo, ¿no? Bueno, te veo en forma, Martín, te veo en forma, estás sí, ahí... Sí, claro, hombre, es que también hemos pasado un mes de agosto bastante malo aquí en Galicia, pues hablábamos de los incendios, 77.000 hectáreas decían arrasadas por parte de la Xunta, la NASA hablaba de 120.000, bueno, había una disparidad de cifras. Sí. Lo cierto es que, bueno, aquí en Lugo tenemos suerte y nos han tocado pocos incendios. Ha habido responsables que han sido detenidos, algún enfermo mental esta misma semana. Y bueno, pues dicen que aquí en la zona de la Mariña, lo que es la costa de Lugo, aún estamos en periodo de posibles incendios hasta que no termine septiembre o octubre. Pues, lo que han organizado... Claro, lo que tienes que hacer es pinchar un poquito ahí en la discoteca para que llueva. Pues sí, porque no llueve nada. Esta madrugada cayeron 4 gotas, en torno a las 7 de la mañana, una cosa así, pero vamos, nada, una nube, una tormenta, un aparato eléctrico, pues como el de Madrid, pero vamos, pasó la tormenta y el agua no causó efecto. Bueno, pero cuéntanos, ¿cómo es la discoteca de Ferreira, ese gran santuario de la danza? Cuéntanos, Martín. Bueno, pues mira, aquí estamos y nada, pues, 300 personas, sí. Y todas bailando, ¿lo escucháis? Tenemos buenas mozas. Bueno, en fin. Nos falta el despretine. El despretine lo tienen por ahí, sí, para luego, a las 4 menos 5 lo pondremos. La discoteca, para bailar los dos. ¿La discoteca tiene gran bola de cristales en el techo? Sí, hombre, ahí está en el centro girando en estos momentos. David Tabare, que ha sido la sensación este verano, al parecer. Sí. Bueno. Y no sé, conociendo música que no conocía yo hasta ahora, ¿eh? Hombre, por fin te han puesto el Queen, ¿no? Y todo esto. Hemos de la morena y de la mulata. Claro, he encontrado a Alice Cooper y compañía. No, he llegado y he escuchado estas cosas de chumba-chumba. Chumba-chumba. Pero bueno, oye, hay de todo, ¿no? ¿Qué está sonando ahora, Martín? ¿Qué es eso? No sé, le preguntamos al DJ en un momento. A ver, pregúntale al DJ. Oye, ¿qué está sonando ahora? Dámelo. ¿Cómo? Camelot. Ah, Camelot, sí. Y me la cine y Antonio Clamarán. Antonio. Eso es. Antonio Clamarán. Bueno, pues muy bien. ¿Qué te parece? Música étnica en todo caso. Sí, yo cuando antes he hablado del despretine me han dicho que eso era muy antiguo. Eso es muy antiguo, muy antiguo. Sí. Venga, Martín, un abrazo tremendo. Vente el próximo fin de semana. La semana que viene, eso es, que tenemos mucha información y muchos acontecimientos de los que hablar. Muy bien, venga. Un abrazo, Raúl. Un abrazo. Chao, buenas noches. Buenas noches. Está incontenible, Raúl. Yo no sé qué opinas tú, pero yo le veo con un... Ha aprovechado el verano y, sí. Oye, por fin disfruta. Oye, los los 300 habitantes de Ferreira y metidos en la discoteca, es tremendo, ¿eh? A estas horas la, de la gente no podrá decir que no mueve masas. Es una de las grandes ventajas que tiene, si puede mover a masas, ha movido a todo un pueblo, y oye, sí, sí. Va a ser digno de verlo, luego enchufamos una webcam, luego que la gente pueda ir viéndolo. Además es un pueblo muy unido, ¿eh? Van juntos a todas las cosas. Sí, la ventaja es que por lo menos no se pierden. No se pierden, ¿no? Es una de las grandes ventajas. Bueno, este año, Raúl, no nos podemos perder, eso sí, todos los acontecimientos cinematográficos, que tenemos un montón de estrenos relacionados con el género, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, se ha disparado. Hemos asistido ahora, hace poquito, a principios de verano, al trailer de Spider-Man 3, que la presentará en mayo, y bueno, pues estamos ya como esperándolo como locos. Como cosa curiosa, por fin va a haber después un revival de los 80 y 90, que son las Tortugas Ninja y Transformers, que es otra de las cosas curiosas. Y bueno, pues a final de año se estrena en Estados Unidos, a ver cuándo se puede estrenar en España, El Motorista Fantasma, después de muchos quebraderos de cabeza, después de tener que volver a rodar todas las escenas de Motorista Fantasma, porque bueno, no quedaba demasiado convincente. Al final el trailer promete mucho, mucha acción, y bueno, por fin hay una adaptación fuera de la serie, de la película que hubo en los años 70, que merece la pena. Y bueno, la moto que han hecho y el motorista es bastante espectacular. Ahora lo que se detecta en los kioscos, Raúl, es una pasión renovada por el manga, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que bueno, por fin el manga, además, empiezan a licenciar productos que antes no se podían ver en televisión, como el caso de Naruto, Bleach, que poquito a poco, dentro de nada, se va a estrenar en televisión, y mucha gente lo conocía, que es uno de los grandes fenómenos de internet, que luego también tocaremos un poquito. Por fin ha aparecido, y luego pues la gente que acaba de empezar, que hemos comentado este añito de Masamune Shirow, que es Apple Seed y Dominion Tampolis, las van a reeditar, que yo reconozco que son dos obras muy curiosas, muy divertidas, sobre todo para la gente que, bueno, pues que haya nacido un poquito más tarde, o que se está empezando a aficionar, pueda descubrir series que bueno, llevan mucho tiempo descatalogadas, que costaban muchísimo encontrarlas. Ahora ya empieza otra vez a estar al alcance de todos. Dragon Ball sigue pegando mucho, y bueno, luego ya uno de los grandes estrenos que he tenido este verano, que ha sido Bleach, que son unas cosas divertidas y curiosas que hemos tenido este verano, está gustando mucho. Y bueno, el manga sigue vivo y vamos, va a dar que hablar bastante. Y bueno, pues a principio de temporada lo vamos a tener presente, porque Barcelona otra vez va a estar inundado de otakus. Incluso, bueno, así como en plan curiosidad, que hay mucho chiste que circula últimamente con el tema de que una de las concursantes es Gran Hermano Sotaku, y bueno, quería demostrarlo allí dentro de Gran Hermano, a ver cómo sale. Bueno, antes hablamos de la DC, ¿verdad? Sí, DC por fin también es otra de las cosas. El mundo del cómic, lo comentamos también durante esta semana, y nos hemos puesto a echar cuentas unas cosas y otras, y todo lo que se va a presentar este año, y vamos a duplicar y hasta triplicar lo que se editaba hace no tanto tiempo, hace 3-4 añitos como mucho. Estamos hablando de que Marvel va a sacarlo absolutamente todo, DC igual, incluso están recuperando series como Transmetropolitan, se va a recuperar La Cosa del Pantano, por fin se empieza a publicar DC de un modo coherente, podemos, en vez de leer y descubrir cosas y pedirlo vía americana, porque no había forma de pedirlo. Llevamos un retraso de cerca de 2 años y medio con respecto a la edición americana, que se dice pronto, se editaba, bueno, pues de manera más difícil de leer, y bueno, pues poquito a poco han intentado ponerlo todo al día y está ahí. Luego también estamos ante la aparición del cómic europeo, saliendo cada vez más de lo que son cosas más selectas, más adultas. Están sacando, por ejemplo, Rosel Ediciones está sacando cómic europeo muy entretenido, muy divertido. También se está cuidando mucho las ediciones que en ese aspecto Glenat y Norma están cuidando mucho y están dándonos una oferta enorme. Antes cómic europeo se publicaban 3-4 cositas, ahora por fin la gente ya se ha decidido a tirar el resto, y bueno, pues quitando las grandes competidoras americanas, quieren dar una gran variedad pues para todos los públicos. Hombre, sin lanzar grandes alaracas ni grandes fuegos de artificio, sí que se puede decir que estamos viviendo una pequeña edad de oro del cómic, ¿eh? Sí, llevamos, bueno, pues empezó poquito a poco con X-Men 1, se iban a conocer los muñecos, se iban a conocer X-Men, que bueno, estaban ahí presentes. Sí. Quizás Spider-Man 2 fue un boom total, porque ha sido la que más ha recaudado. Y bueno, pues ahora poquito a poco las Comic Con de San Diego, que se han celebrado también en verano allí, van actores, van actrices, directores, todo se mueve allí, y bueno, pues se van preparando y están viendo que el mundo del cómic es un filón que bueno, no tiene poquitos límites, y ahora estamos en época dorada, tenemos dónde elegir, tenemos para leer, tenemos para jugar, tenemos, bueno, pues muchos aspectos que que disfrutan este mundillo y otro de los cuales que también hemos comentado poquito y hay que reconocer que ha sido una cosita que se les debe, el tema de los blogs de y las páginas de internet relacionadas al mundo del cómic. Ah, sí. Que son auténtica legión. Bueno, pues en España, gente que lo tienes desde las más serias o quizá más, pues las propias editoriales utilizan blogs para contar noticias y cotilleos y curiosidades varias. Tenemos cosas de noticias, pues como puede ser también Zona Negativa, La Cárcel de Papel, que tiene son reseñas bastante curiosas. Luego tenemos la otra visión, la otra cara más entretenida, más divertida, como pues el blog de Adlo, cosas de frikis, que también es un blog divertido y curioso de descubrir. Y bueno, pues tenemos una gran cantidad en blogs. Si buscamos, tenemos más de 125 blogs en español dedicados a ellos. 125. Sí, sí, sí. Oye, por cierto, se ha notado Superman en la película, se ha notado en el papel. Se ha notado en el papel, han sacado, bueno, por fin sacaron una colección regular de Superman, sacaron las adaptaciones y sobre todo han dado un capricho a los lectores antiguos y a los que quieren enseñar y disfrutar de Superman, porque han sacado un coleccionable de John Byrne con Josh Pérez, un revival de la mejor etapa quizá que ha tenido Superman en los años 80 y 90, y bueno, pues lo han sacado en tomos bastante económicos, que es una de las cosas que se agradece, ¿no? Coleccionables a dos números, 2 euros, claro. Viene bastante bien, y sobre todo para empezar, sobre todo para darle a los chavales y empezar a disfrutar de lo que es un cómic de superhéroes. Es algo entretenido y algo divertido. Muy bien, pues fantástico. Me alegra mucho tenerte de nuevo en antena, Raúl, y nada, todos los sábados ahí estaremos con los pormenores, con los detalles del noveno arte, desde ese emporio cultural de Salamanca llamado Sogún. Ahí andamos. Un abrazo tremendo. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.